Con nosotros está Germán Bernasconi, que tenga usted buen día. Muy buen día. ¿Sabe que cuando yo salí al boliche, cuando era pequeño, tenía esos 15, 16 años, el único miedo en mi pueblo a la hora de salir era la razia? Que como no tengo documentos, como soy menor, o soy un niño que todavía no cumplió la mayoría de edad, o que este boliche tendrá el entongue con la policía para que la policía no entre al boliche y me lleve. ¿Cuánto se va a enojar mi papá porque me tiene que ir a buscar a las 6 de la mañana a la comisaría? ¿Qué va a pasar en la comisaría? ¿Cómo será el calabozo? Bueno, todos estos miedos se daban en las primeras salidas cuando uno tenía 15 o 16 años. Ahora, ya pasado más de 20 años, 25 años, tenemos que volver a hablar de razias, pero no por este miedo de salir al boliche, sino quizá por ir por la calle caminando, o ir en un colectivo, o en un transporte público, y que la policía no solo te frene, no solo te haga bajar del micro, sino también que te pida tus documentos y además te revise tus pertenencias, te cachee. Sobre esto estaremos conversando, así que usted dirá, Germán, ¿cómo viene este análisis de esta situación y qué podemos hacer ante una situación así? Bueno, como bien decís, esta es una razia capaz un poco distinta. En algún momento se decía, bueno, las razias las frenamos con el caso Bulacio, allá por los años 90, porque fue en una razia después de un recital en donde lo mata la policía a Walter Bulacio. Bueno, ahora volvieron y volvieron distintas. Volvieron en, sobre todo, micros, en colectivos. Lo vimos acá en La Plata, en Berisso y Ensenada, en toda la zona. Hace dos días nada más empezaron estos operativos en Quilmes y vimos algunos medios aislados en Capital Federal en los últimos meses, que por suerte con la tecnología que tenemos hoy es fácil registrarlos, es fácil hacer un video y nos vamos enterando un poquito más. ¿Por qué la razia es un problema, digamos? Primero porque lo que hace es saber que vos, el Estado, te considera peligroso y culpable antes de que cualquier tipo de investigación, digamos. Uno, por el hecho de transitar, portar una cara, un tipo de vestimenta, vos, la policía te considera peligroso. Y vos lo que estás haciendo es tomando un bondi de tu laburo, de tu lugar de estudio, ir a ver a un amigo o una amiga, digamos. Tu único delito sería ese. Lo que vemos en los micros de La Plata es que está pasando eso sistemáticamente. Y sobre todo, obviamente, se da en el centro de la ciudad. 12:51 fue el escenario de la última razia conocida, digamos, que se difundió mucho porque se llevaron un pibe con un resultado que vamos a comentar después porque es, bueno, directamente casi que gracioso. La excusa que está dando, que dio el otro día en la Universidad Nacional de La Plata, la ministra Bullrich, es que están golpeando al narcotráfico. Bueno, en varios días de razia, lo que ha encontrado la Municipalidad de Plata, que está llevando adelante los operativos a través de la policía local, y la policía bonaerense, estos dos linces de la lucha contra el narcotráfico, encontraron 17 gramos de marihuana, dos cigarrillos armados y papelillos. Ese fue hasta ahora el resultado. Todo un botín, ¿eh? Un golpe al narcotráfico impresionante. Bueno, esto que además obviamente habla de la ineficacia de estos operativos, entonces uno tiene que preguntarse, bueno, entonces ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se están haciendo sistemáticamente bajadas en micros? Que además uno pierde tiempo, digamos, ¿no? Son los piquetes que organiza el Estado, podríamos decir, ¿no? Bueno, te bajan de un micro, generalmente se apunta a pibes, jóvenes, pobres, si son oscuros de piel, mejor, a revisar mochilas y también hasta a veces a pedir que vos saques lo que tengas de los bolsillos, ¿sí? Eso para decirlo muy, muy rápidamente. Además que vulnera tu principio de inocencia, no hay ningún tipo de sospecha de la policía porque vos estás sentado en un micro. Y se dice muchas veces que hay violencia en los micros. Se denuncia violencia en los micros. Hasta ahora el Estado en ninguno de sus niveles pudo producir un ejemplo de violencia en los micros que haga necesario un control ilegal. ¿Cuál es la segunda ilegal que comete el Estado además de violentar tu derecho a la, digamos, tu principio de inocencia? Es que tus bolsillos, tu mochila, tu cartera son propiedad privada, personal. Entonces eso solamente puede ser revisado mediante una orden judicial, ¿sí? Tiene que haber algún fiscal, algún juez dando una orden a ese policía, a quien esté dirigiendo el operativo, de que en ese micro hay una persona. No se puede tampoco revisar un micro en general, salvo que haya una amenaza de bomba o ese tipo de cosas. No se puede revisar en general a cualquiera porque hay un peligro aparente, ¿sí? Eso es completamente ilegal. Me quedaba pensando en lo que decías de este piquete estatal, porque quizás hay un corte como el que hablábamos hace un rato, en 60 y 128, o hay un corte en la 9 de julio y después se reprime lo que algunos medios de comunicación, o la mayoría de los medios de comunicación, habla de la demora en el tránsito, habla de la demora para llegar al trabajo de uno. ¿Y qué pasa con esto? Digo, que te bajan del micro, andás a ver a qué hora tenías que llegar y a qué hora llegaste a tu lugar de laburo, por ejemplo, porque por más que seas un pibe de 17, 18 años, seguramente por la situación ya tenés que laburar, quizá no tuviste el acceso a la educación que este Estado te debería dar, y nadie habla de esto. Nadie justamente dice lo que está pasando, qué pasa con esa policía. Sí, cuando hay grandes operativos contra narcotráfico se muestran con bombas y platillos, pero cuando recaban esto que vos decías, un gramo de algo, un papelillo, o alguien que va en el colectivo y no sabe por qué lo están bajando. Por su portación de cara, por su portación de vestimenta, porque viene de un barrio alejado o de un barrio pobre. Porque estas razias no se dieron en Citibel, en Gonet, en Villa Elisa y en el Gran Bell. Se están dando en la periferia, para el lado de Berisso, para el lado de Ensenada. Entonces, pensar un poco ahí qué es lo que está pasando con esta policía que supuestamente nos debería cuidar, pero bien sabemos que no lo hace desde muchos años a esta parte. Ahora, ¿qué hacemos? Porque está eso de que le doy el documento o no se lo doy al policía que me lo está pidiendo. ¿Me va a revisar las cosas? ¿Necesito algún testigo? Más allá de que tiene que haber un fiscal o una orden judicial. ¿Ponerse en contra de la policía o no? Porque siempre tienen ese poder que termina haciendo que me maltraten, que me lleven detenido por algo que no hice. Y ni hablemos de la presunción de inocencia. Bueno, nosotros lo que recomendamos, digamos, es, primero, uno no tiene que portar el documento para estar en la calle. No es obligación llevar el DNI a todos lados. Ahora, la recomendación sería que lo tengamos. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos hacen esta averiguación de identidad, más allá que no deberían hacerla, pero la hacen porque la policía impone su fuerza, aún más allá de la legalidad, ellos dicen, bueno, es la costumbre, que está en la fuerza, que quedó. Aparentemente ahora una fuerza represiva se lleva por la costumbre. Más allá de eso, ellos pueden entonces detenernos por eso. Nosotros recomendamos llevar el DNI siempre que a uno le pidan el DNI y lo va a entregar, una cosa muy simple, preguntarle al oficial, ¿por qué me está pidiendo mi identidad? ¿Hice algo? Entonces que ellos tengan que decir, que tengan que siempre estar manifestando la ilegalidad de lo que están haciendo. No, no, es un control. ¿Por qué me estás controlando? ¿Sí? Preguntas, desde el respeto, desde la ubicación, empezar a preguntar. ¿Sí? Que si cada uno, cada una de quienes somos detenidos y detenidas, empezamos entonces con esa pregunta, empezamos a calar, empezamos también un poco a pararnos frente a la policía. ¿Me van a revisar algo? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué pensás que tengo acá adentro? Porque el policía tiene que pensar que yo tengo algo para querer revisarme. ¿Sí? De vuelta, siempre midiendo lo que nosotros decimos, la correlación de fuerzas. Si yo soy uno y tengo cinco canas, bueno, evidentemente estoy en desventaja. Ahora, si somos un micro con 40 personas y están bajando a dos pibes nada más, y esos dos pibes empiezan a preguntar por qué y convocan la solidaridad de todos los que están en el micro, bueno, entonces eso puede ser otro escenario. ¿Vamos a detener el operativo? No, pero por lo menos podemos seguir generando solidaridad entre quienes estamos enfrente a esos operativos. Y eso nos parece que es fundamental. Entonces, siempre esa pregunta, siempre que nos tengan que explicitar el motivo por lo que están haciendo, lo que sabemos que no tiene motivo. O que no tiene otro motivo que el control de quienes ingresan al centro de la ciudad, de quienes están en barrios periféricos. ¿Y por qué lo cubrimos acá también? Porque este es el primer contacto con la policía. No tenés el DNI, te llevan a la comisaría para averiguación de antecedentes. Y ya entraste en ese círculo que es el hostigamiento, saber dónde vivís, marcarte, y que después alguno de esos casos se convierten en los casos que nosotros conocemos como casos de gatillo fácil. ¿Sí? Entonces, esto es otorgarle ese control territorial aún más a la policía. Ya no es solamente el patrullero que pasa por la esquina, ahora también te identifican en un micro. Te bajan, te palpan de armas. ¿Por qué me estás palpando? ¿Cuál es la sospecha? Yo estaba sentado en un bondi. Entonces, ahí se pueden dar situaciones muy, muy, muy complicadas. Una pregunta, o sea, ¿se puede llevar a alguien detenido por no tener el documento? No, detenido vos no puedes estar. No hay ningún, o sea, ¿algún? No, ellos lo que te dicen es, necesitamos identificarte. ¿Por qué? Nunca te lo van a decir, obviamente, porque no hay ninguna presunción de nada. Entonces, ellos lo que hacen es, generalmente, es a vos afuera del móvil del policial, ellos se contactan para tratar de averiguar tu identidad. pueden llevarte, pero vos en ningún momento estás detenido. Claro. No pueden alojarte en un calabozo, no pueden ponerte con otra gente que está detenida. No pueden esposarte tampoco. No pueden esposarte, no pueden quitarte ninguna de tus pertenencias. Muy importante, no pueden quitarte tu derecho a la comunicación. No pueden quitarte tu derecho a la comunicación, ni tus pertenencias, y de llevarte a una comisaría, no estás detenido, estás... No pueden alojarte, te están averiguando tu identidad. Pero no pueden hacer ninguna de esas cosas. Uno siempre puede tener un teléfono encima, siempre puede llamar a quien quiera. Estar incomunicado es un proceso judicial importante y no lo puede determinar un policía. Uh-huh. Nunca. Bien. ¿Sí? Aún hasta dentro de uno estando en una celda podría tener un uso del teléfono. ¿Sí? Eso es muy importante, sobre todo por la situación de miedo en la que uno está y uno puede comunicarle su situación a quien quiera, cuando sea. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Para seguir aclarando estas dudas que quizás nos generan estas nuevas situaciones en la calle de nuestra ciudad y en otras ciudades de nuestro país, y quizás no las podemos saldar en este momento a través de los micrófonos, pueden entrar a la página de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, donde, por ejemplo, está el nuevo manual ilustrado del pequeño detenido, donde ahí explica justamente tus derechos, qué pasa si te detienen, por qué no te deberían tener, cómo se puede apelar, qué tiene que hacer un familiar si hay otro familiar detenido, y obviamente también a través del Facebook del colectivo Contra el Gatillo Fácil. ¿Tenías alguito más que quizá estemos hablando en los próximos jueves sobre una nueva ley que fue aprobada? Y veremos luego de que se publique si se aplica. En su momento estuvimos hablando de este agravante en las penas y qué pasa con las salidas o la libertad condicional o las salidas transitorias. Sí, bueno, fue anoche que finalmente se aprobó la ley después de muchas vueltas parlamentarias y varios meses de discusión, vamos a ponerle un poquito de comillas, que se aprobó las modificaciones a la 24.660, que es el régimen de cómo se cumple una pena después de que uno es condenado. Entonces, bueno, esas modificaciones fueron muy regresivas, bajo la excusa de combatir los casos, digamos, de los delitos más aberrantes, como son las violaciones, la trata o el narcotráfico organizado. Bueno, se colaron, como siempre, varias cosas que van a complicar muchísimo la vida más de las clases populares. Entonces vamos a estar cubriendo más en este escenario represivo que el macrismo está instalando, no obviamente ajeno a la campaña electoral.